Cuando abrió sobre mi herida, derramó sobre la carta un sueño y decía estar en un nuevo lugar. Nadie entenderá, tristeza, te aferras a mí. Seguí un poema. Qué astuta fue esa oración. Dejó que siguiera amándola. Se fue. Que quizá no estaba en mis manos decirle adiós a quien se fugó y borró en mi mundo al sol. Cuando abrió sobre mi herida, derramó sobre la carta un sueño y deseé estar en un nuevo lugar. Nadie entenderá, tristeza, te aferras a mí. Estar en un nuevo lugar, nadie entenderá, tristeza, te aferras a mí. Desgarré mi voz, qué inútil fue esa oración, no impidió que siguiera amándola. Así fue que quizás fui hechizado. Si estar en un nuevo lugar, nadie entenderá, tristeza, te aferras a mí. Cuando abrí sobre mi herida, derramó sobre la carta un sueño y decía estar en